Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? Comenzamos un nuevo encuentro en este espacio radial que denominamos ¿sé quién soy? Una pregunta, microprogramas que hablan de identidad. En este segundo capítulo vamos a seguir hablando de nuestro lugar, a contar parte de la historia del paraje Mallín Ahogado, a contar sobre la Escuela Agrotécnica SET-23. En el encuentro anterior, Fidelia Aliapán nos contaba su historia de vida. Ser pobre, tener que trabajar desde chica como empleada doméstica, perder a su familia más cercana, se le sumó también a lo que significa muchas veces ser originario, ser mapuche. Al mapuche le cuesta hacerse de su hogar, de armar su hogar, estar en el lugar que eligió. Por eso digo, yo no sé, porque uno es mapuche, parece que tiene menos valor que los huincas que vienen, y no, el mapuche siempre se hacen que uno tiene que bajar la cabeza porque somos mapuches. Tenemos el mismo derecho de que vienen los huincas, lo mismo. Capaz que ellos, porque tienen la plata, agarran terreno, campo, y después andan a sacarlo. Por eso el que yo siempre digo, me dijo, el que no mamó la tierra no sabe lo que tener tierra, qué es tocar tierra. Ayer nomás estábamos, una de mis hijas se ofreció en plantar las plantas que estamos poniendo plantas, volver a renovar las plantas que habían y las que se perdieron. Las estamos volviendo a colocar, para que algún día me voy a ir y que van a quedar los árboles. Incansablemente tocó muchas puertas para tratar de conseguir, ya adulta, un espacio territorial donde trabajar y producir su alimento. Donde ser mapuche en un espacio que durante mucho tiempo perteneció a su pueblo. Anduve mucho tiempo pidiendo tierra como dato, que me dieran un papel y algún día yo, cuando no pudiera trabajar más, entregaba la tierra. Era muy fácil, pero las autoridades no lo hacen fácil. Buscan la peor cosa con el negamiento de que te den un espacio para cultivar, más que nada generar la comida, porque nos pasó por ese lado la lucha de la tierra. Falta de comida, por favor. Ahora tenemos que irnos unos cuantos años atrás para seguir con esta historia. En 1956... los Huenuleo, una familia con raíces mapuche, dona un total de 8 hectáreas al Ministerio de Educación para la construcción de una escuela en el paraje rural Mallín Ahogado. Para 1969 se termina la construcción de una pequeña escuela de madera, la número 240, que abarcaba desde el nivel primario hasta el nivel secundario. En ese lugar funcionó por mucho tiempo esta escuela, hasta que en 1996 las autoridades deciden cerrarla por falta de matrícula, lo que hizo que la tierra donada por los Huenuleo quede en un limbo administrativo. A principios de los 2000, parte de la intendencia de Bolsón, aprovechando que de la escuelita rural solo quedaba una construcción de madera entre los cerros y pampas, llegó a un acuerdo con el club de golf de la región para que utilizaran ese terreno, donde por mucho tiempo jugaron chicos y chicas. En los recreos querían que funcionara un nuevo campo de golf. Las cosas, la verdad, cuando uno tiene miserable sueldo, miseria, que no alcanzaba para comer, llegamos a un momento de crisis. Y yo pidiendo tierra, que me presten la tierra para cultivar. No, 7 años tuve, de allá, de acá, para allá, para arriba, iba, subía. Con la ministra de Educación, que sí, que no, todo recorrí. Mientras que acá se estaba armando la cancha de golf. ¿A ustedes les parece que el mismo Consejo de Educación entregando la tierra cuando ya era de la escuela? Ante este atropello, un grupo de vecinos y vecinas de la región no se quedaron callados. Así fue que a fines del 2002 empezaron la ocupación de esa tierra donde avanzaba el nuevo campo de golf. Al frente del reclamo estaba Fidelia Aliapam, que ya era conocida por su lucha para conseguir un espacio donde vivir en contacto con la tierra. Ella, junto con el grupo Unidos Podemos, reclamaban esa tierra para producir y vivir en ella. Dicen que esa fue la primera toma de tierras en la zona del Bolsón, imagina ahogado. Yo declaré muchas veces, me decían, ¿por qué lo decía? Le digo, porque si esa es una escuela, ¿por qué se tiene que transformar en una cancha de golf? Y yo quiero que vuelva a haber una escuela. Y así se pudo también arreglar, si no estábamos ahí, que nos amenazaban que lo iban a sacar. La historia de una mapuche que reclamaba que no avanzara una cancha de golf donde debía haber una escuela llegó a Buenos Aires gracias a Osvaldo Bayer, que visitó el lugar y le dedicó una columna para el diario Página 12. Después de varios años de ocupación, finalmente llegó la respuesta de parte del Ministerio de Educación y se llegó a un acuerdo. Parte de la tierra sería destinada para que Fidelia produzca y viva, y otra parte sería destinada a hacer realidad el viejo deseo de la familia Buenuleo. Funcionaría una escuela en Mallina Ahogado. Esta vez una secundaria, una agrotécnica. Así fue que en el año 2006 comienza la construcción de lo que hoy es el SET 23. Y en el mismo predio, Fidelia y su familia llevan adelante lo que ella tanto pidió: trabajar, producir y vivir en contacto con el lugar que habitan. Y nada de pelotitas de golf. Soy Fidelia, soy mapuche y lo puedo decir porque sé quién soy. ¿Y vos? ¿Sabés quién sos? Naciste entre 1975 y 1980. ¿Y dudás de tu identidad o sabés de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecido? Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. Estás escuchando Sé Quién Soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad en la Patagonia. Libre como el viento.